Ya sabes, pues. Bueno. Vale. Claro. Bueno, pues. Buenas tardes. Las conferencias de ATAC Cataluña en el ámbito de la Escuela de Verano, como ya sabéis, tienen por función poner de relieve aquellos debates sociales que o creemos que son importantes o realmente están en la calle. Normalmente las ideas políticas han tenido una difusión, como sabéis, desde este lado del Atlántico al otro lado del Atlántico, pero en ocasiones ha ocurrido lo contrario y nos da la sensación que a partir del principios del siglo XXI pues se ha producido precisamente ese fenómeno, que ha habido toda una serie de cambios políticos, de cambios sociales, fundamentalmente en América Latina, que han hecho el traspaso hacia Europa y que tienen que hacer mucho más el traspaso hacia Europa. Ha habido una serie de cambios, mucho más que electorales, en diferentes países, y empezaremos por un cambio que la primera conferencia será del que realmente desconocemos casi todo. Hay algunas noticias de lo que ocurre en Bolivia, algunas noticias de lo que ocurre en Venezuela, pero casi nada de lo que ha ido ocurriendo en Paraguay y de esa sorpresa que se dio que el antiguo señor obispo, arzobispo de Paraguay se ha convertido en el nuevo líder político y ha producido la sorpresa de representar a una cierta izquierda, la cual no sabemos exactamente qué finalidad tiene y qué cambios reales va a introducir en Paraguay y qué supone en el ámbito de los cambios que se han ido produciendo en toda América Latina. Para presentar esa situación y para darnos una visión de lo que ha ocurrido y de lo que puede ir ocurriendo en Paraguay, tenemos al compañero Alexis Urosov. Alexis es hijo de un militante muy conocido en España y en toda Europa, que ha sido un luchador muy importante y que tiene un peso internacionalista muy importante en Paraguay y desde Paraguay para todo el mundo. Y bueno, no digo nada más. Naturalmente, después de la conferencia iniciaremos un debate, haremos un debate en el cual podéis plantearle las dudas, los problemas que se os suscitan o que se os susciten a raíz de la conferencia que él nos va a desarrollar ahora mismo. Por consiguiente, vais y paré, vale. Amigo Alexis. Muy bien. Bueno, pues yo soy Alexis, este que decía ahí en el folleto ciudadano. Sí, pues me llamaron para preguntarme qué ponemos. Nada. Ahora está bien que me presente para que sepan un poco quién soy. Yo estudio sociología aquí en... Bueno, nací en una comuna en Argentina. Mis padres son argentinos y paraguayos. Perdona, ¿de origen ruso son tus padres? Mi abuelo era ruso. Era ruso. Mi abuelo paterno. Sabes que allí se conserva el apellido paterno, como casi todo el mundo. Y mi abuelo paterno era ruso. Por eso lo de Rousseau. Supongo que es esto, ¿no? Y nada, vivo en España hace unos 15 años. He tenido relación con Paraguay desde muy pequeño, ¿no? La familia de mi padre vivía allí y he ido en diversas circunstancias y situaciones, ¿no? Actualmente dirijo una agencia de comunicación para la sostenibilidad, donde hacemos cosas aquí básicamente en Cataluña y en el resto de España. Y bueno, un poco a raíz del encuentro con los compañeros de ATAC y de la trayectoria de Jorge aquí en España, pues invitaron a contarles un poco de qué va esto de Paraguay, ¿no? Entonces aquí estoy. Comienzo con una anécdota. Hace un año y medio estuvimos en Londres con una amiga y se nos ocurrió entrar a una agencia de viajes y preguntar a qué países de América había viajes. Entonces veíamos el mapa y que todo el mapa estaba con la posibilidad de viajar, y había como un agujero en el centro, que era como una especie de territorio inexistente. Esto era Paraguay. Me sucedió también que el año pasado me invitaron a dar una charla sobre Paraguay en el Máster de Sostenibilidad del Ingeniero de UPC, y de una clase de 26 alumnos, solo 3 sabían dónde estaba exactamente ubicado Paraguay, ¿no? Ese es un poco el enfoque que voy a darle a esta charla. Primero voy a contar un poco qué es Paraguay, de dónde está, en qué consiste este país, cuánta gente hay, un poco, pues esto, ¿para qué? Para Paraguay. le voy a una, como tengo un amigo consultor que dice, lo primero que hay que saber de un país son los facts, ¿no? Hay un libro de la CIA que se llama el CIA Fact Book, ¿sí? Donde uno puede ir allí y ver cuáles son básicamente los principales ítems que tiene un país. Estos son básicamente los ítems de Paraguay. Es el único país de América Latina con dos lenguas oficiales. En realidad se habla una mezcla de castellano y guaraní, que es la lengua originaria. Se le llama Yopará, no es el guaraní puro. Está constituido, como la mayoría de las democracias en América Latina, por tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hay unos 6 millones de paraguayos censados, 6 millones 4 daba el último censo, y se calcula que hay entre 2 millones y 3 millones y medio de paraguayos que viven fuera de Paraguay, ¿vale? El Paraguay tiene un éxodo permanente desde la década del 50. En España actualmente se calcula que hay unos 120.000 paraguayos, de los cuales hay unos 15.000 que están regularizados, el resto está aquí de forma ilegal. En los últimos 60 años ha tenido una seguidilla de dictaduras militares y contubernios políticos. Existía lo que se llamaba un esquema de partido Estado único, muy similar al PRI mexicano, que era el Partido Colorado. ¿Qué más? Bueno, pues es uno de los países más irrigados de América Latina. El 90% del territorio cultivable pertenece a 8 familias, ¿sí? Y los ingresos de Paraguay están básicamente centrados en la soja y los cultivos, algodón y cereales. Esto conforma básicamente casi un 40% del PIB. Luego está la energía, es decir, es uno de los países más ricos en agua en América Latina y tiene 2 centrales hidroeléctricas. Y ya, es esto. Vamos a repasar un poquito la historia de Paraguay. Bueno, esta es la historia más oficial, digamos. En principio, hacia la segunda centenaria después del llamado descubrimiento, empezó a consolidarse como uno de los virreinatos más poderosos de la zona. Básicamente porque tenía acceso al mar a través de las vías navegables y digamos podía controlar básicamente toda la región desde el centro, ¿no? Ahora luego veremos un mapa y eso se ve claramente. Hacia 1800 empieza la guerra de la independencia con el héroe de la patria, que es Gaspar Rodríguez de Francia. Eso fue en 1811. Gaspar Rodríguez de Francia estuvo 24 años en el poder. Es un personaje digamos emblemático dentro de la historia de América Latina. Él estaba se hacía llamar el supremo. Estaba digamos particularmente enemistado con toda la estrategia del Foreign Office y el imperialismo en la región. Era digamos un masón con ideas independentistas y empezó a supervisar él personalmente las transacciones con el comercio exterior, y se hacían en oro, digamos desconoció la libra como esquema de intercambio. Esto valió digamos el hecho de que los ingleses pusieron la alerta, lo llegaron a llamar en una carta que escribían los agentes del Foreign Office a Londres, el Dante al Inferno, es decir, porque era una verdadera amenaza para todos los intereses imperialistas en la región. Él sentó, digamos, hay dos cuestiones que son importantes. La primera es, digamos, que él signa a la región como una amenaza para los intereses imperialistas, y la segunda es que se establece como un dictador absolutamente totalitario, donde, digamos, donde el mismo entorno lo encumbra y le teme, ¿no? lo llegó a llamar como el emperador supremo del Paraguay, ¿no? Ese tipo de cuestiones y esto desemboca nuevamente en lo que es llamado la guerra de la triple alianza, es decir, a partir de todo este cuadro generado por Gaspar Rodríguez de Francia, que digamos que consolida a Paraguay como una potencia hegemónica en la región, desemboca años más tarde en lo que fue la guerra más cruenta, contra el Paraguay, se le saca el 60% del territorio, es una guerra entre, digamos, se llama la guerra de la triple alianza o la guerra de la triple vergüenza, donde se aliaron Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Esto fue el resultado de, digamos, de aquel liderazgo que inició este Gaspar Rodríguez de Francia. Se calcula que se perdió a 3/4 de la población masculina. Todavía esto se ve, digamos, que las reminiscencias de esta guerra todavía se sienten, ¿no? El censo que se hizo alrededor del año 50, casi al final de los 50, principios de los 60, el primer censo daba un promedio de 16 mujeres por hombre todavía, ¿no? Entonces esto daba un poco era todavía el resultado de 3 generaciones atrás lo que había pasado con la guerra. En el 1932 hace una guerra contra Bolivia que gana parte del territorio. Ahora os mostraré el mapa. Tiene que haber recaído a ganar Bolivia, supongo. La guerra la ganó Paraguay. Este era el territorio de Paraguay antes de la guerra. ¿Lo veis allí? Era el territorio hegemónico en la cuenca del Plata. Y aquí se ve parte del territorio que ganó a Bolivia, es en la zona marrón. Como antecedente de lo que os contaba de Gaspar Rodríguez de Francia, voy a hacer un salto hacia este siglo, después de un intento frustrado de cambio en el rumbo político. En el 54 asume Alfredo Stroessner, que probablemente alguno de vosotros lo haya conocido, lo haya escuchado. Es hijo de alemanes, era hijo de alemanes y paraguayos. Se religió 7 veces de forma fraudulenta en Paraguay, estuvo 31 años hasta que su cuñado lo sacó del poder. Y él consolida el esquema de Estado, Ejército, Partido, ¿no? Consolida durante 30 años, instala el Partido Colorado en toda la estructura del Estado en el país. Existen lo que se llama las seccionales coloradas, que son, digamos, pequeñas delegaciones de gobierno, donde todo el tejido social sirve al partido, que es a su vez el Estado, que es a su vez el Ejército, digamos, ¿no? Este esquema repite un poco lo que en su momento había instalado Gaspar Rodríguez de Francia unos 80 años antes, ¿no? La idea de un dictador supremo que es omnipresente, que controla básicamente la vida de todas las personas, ¿no? No fue de las dictaduras más violentas en América Latina. De hecho, el esquema básico del estronismo para luchar contra lo que consideraba una amenaza era más bien el exilio, ¿no? De ahí el hecho de que hay tantos paraguayos fuera de Paraguay. Tenía cierta simpatía con los nazis. En principio, digamos, acordó con ciertos sectores de la clase política la convivencia con algunos partidos, es decir, existía lo que se llama el Partido Federalista, que era un poco el embrión de lo que luego sería la socialdemocracia aquí. Los dejó estar allí en Paraguay mientras que no hicieran demasiado ruido, con parte del partido opositor, que era el Partido Liberal también. Entonces mantenía una fachada de democracia, ¿no? Yo recuerdo ir a Paraguay de niño y entrar por Encarnación, donde había un cartel enorme que decía: Paraguay, democracia sin comunismo. Entonces cada X cantidad de años se hacían elecciones y se simulaba, digamos, una democracia, ¿no? A pesar de que era una dictadura. Paulatinamente el dictador empezó a hacerse viejo y empezó a ocuparse del poder una camarilla que se llamó el Cuatrinomio de Oro. En realidad era un grupo de superministros que controlaban la vida de Stroessner. Él estaba cada vez más deteriorado y incluso se decía que estaba medio senil y demás. Entonces este grupo empezó a preparar la sucesión. Es decir, ¿de qué manera dar continuidad al poder cuando el viejo ya no diera más de sí, ¿no? Entonces decidieron que la mejor forma de hacerlo era nombrar a su hijo, que era el 43 o 47 abo general más antiguo del ejército. Es decir, había antes que él, había 40 y tantos que eran más viejos que él. Entonces diseñaron la estrategia y Gustavo Stroessner se llamaba, bueno, que todavía vive, y en este momento, digamos, esto estamos hablando del año 88, 89, empezó a haber movimientos, digamos, dentro del ámbito, en el entorno de Stroessner, porque se sabía que iba a haber un recambio. La estrategia del cuatrinomio fue pasar esos 40 y pico generales a retiro para que Gustavo Stroessner fuera el más antiguo y así asumir, digamos, en la cadena de mando militar el lugar de su padre. Sucede que el número 40 y tantos era su cuñado y decidió que no pasaba a retiro, entonces sacó los tanques a la calle y dio un golpe contra lo que queda su suegro, digamos, ¿no? Esto acabó, digamos, con la dictadura de Stroessner. Stroessner se exilia al Brasil, y ese es el discurso que da el general Andrés Rodríguez cuando toma la radio nacional, ¿no? Ahí se lee bastante bien, yo creo, para daros una idea del tipo de personaje que era Andrés Rodríguez, el nuevo hombre fuerte del Paraguay era en ese momento, ¿no? Lo que hacía Andrés Rodríguez, por eso viaja, de hecho viajó en diciembre del 88, viajó a Estados Unidos para limpiar su expediente con la DEA, porque de hecho era quien controlaba el narcotráfico en el Chaco, en el norte de Paraguay. Era el responsable, digamos, dentro de los alfiles y los generales de Stroessner, era el responsable de controlar el tráfico de drogas y de armas en el norte de Paraguay. Entonces él tenía un expediente que estaba sucio en la DEA. La DEA tenía marcado como el responsable del narcotráfico del país. Por eso él en diciembre del 88 viaja a los Estados Unidos, limpia su expediente con la DEA y en el siguiente año da el golpe. Ahí nos empieza a dar un poco la pauta de cómo ha influido la estrategia del gobierno de los Estados Unidos en América Latina, ¿no? Esto conocemos un poco todos, pero no es el tema de la charla. Lo que yo he intentado hacer un poco con esta recuperación histórica es intentar transmitiros cuál es un poco la filosofía de cómo el pueblo paraguayo entiende y padece el poder, ¿no? El ejercicio del poder. Y por eso he arrancado en el 800 con Gaspar Rodríguez de Francia, y ese es el personaje que rompe, digamos, el continuismo de la dictadura de Stroessner, que es un general, y digamos, da sucesión de esto una serie de digamos, de presidencias que, mientras el papá estaba en el gobierno, en el poder, todo el mundo robaba, pero de forma ordenada, ¿no? En el momento en el que Stroessner se fue, aquello fue un desmadre, fue un verdadero desmadre. Entonces la economía empezó a degradarse, los planes estructurales que de alguna manera se aplicaban con la dictadura empezaron a desfallecer, y bueno, hubo tres intentos de golpes de Estado durante ese tiempo, a pesar de que los que estaban en el poder eran los propios del Partido Colorado. El Partido Colorado empezó a descomponerse, digamos, ¿no? Muerte el perro, en este caso, no es que se acabó la rabia, sino que en realidad empezó la rabia, ¿no? Aquello fue un verdadero desastre. En el 2003 asume el último presidente colorado, que es Nicanor Duarte Frutos, y coincidentemente con la muerte de Stroessner en el exilio aparece una alternativa que es Fernando Lugo. Aquí hay algunas frases que son interesantes antes de pasar a la nueva etapa, que era un poco la... Un segundo, me estoy adelantando. Una serie de frases que los paraguayos tienen sobre su propio sobre su propio país, ¿no? A mí me gustaría recuperar hasta el momento tres aspectos que son fundamentales. ¿Es un país con digamos con mayoría indígena o de extracción indígena, a pesar de que no, digamos, de que oficialmente no se reconoce tal cosa? ¿Ha estado permanentemente amenazado, es forrado y digamos invadido por sus vecinos brasileños y argentinos, y tiene una dictadura y una tradición, digamos, una tradición de dictaduras y de figuras autárquicas en el poder, digamos, ¿no? Entonces tiene, digamos, la autoestima como nación pues un poco golpeada, ¿no? Si veis un poco las frases que los paraguayos hablan de su propio país, os dais cuenta un poco por dónde está. Aquí hay alguna otra. ¿La sudamericana? Bueno, básicamente porque hay una gran cantidad de gente mal paga. Yo creo que es básicamente por eso. Yo también me hago la misma pregunta, pero hay un montón de masa crítica que trabaja y yo creo que la frase que más lo identifica es esta última, ¿no? Bueno, en el 2006 se lanzó a la arena política Fernando Lugo, el Vaticano entró en cólera y lo nombró durante 2 años ad divinis, que es una instancia que no utilizaba desde el 1700 y pico, en donde básicamente lo deja en el limbo, no puede excomulgar a un obispo, no tiene motivos para excomulgarlo tampoco, en realidad no sabía muy bien qué hacer. Y finalmente, cuando se va a convertir en jefe de Estado después de ganar las elecciones en abril de 2008, el Vaticano cambia de estrategia y decide que más que descalificar a un obispo, lo que iba a tener que hacer era enfrentarse a un jefe de Estado. Entonces acepta el hecho de que va a ser presidente. Es un obispo que se lo llamó en América Latina con razón el obispo de los pobres. Trabajó en la zona de San Pedro apoyando a los movimientos indígenas en las ocupaciones de tierra. Tiene una, digamos, una larga trayectoria de trabajo con las comunidades de base, ¿no? A diferencia de lo que ha sido la iglesia en Argentina o en Chile, la iglesia en Paraguay tiene más semejanzas a lo que puede haber sido en Bolivia o lo que puede haber sido en Brasil, ¿no? En gran parte del sector de la iglesia estaba básicamente con la lucha de los sectores más desfavorecidos, digamos, ¿no? La condición del obispo de los pobres es genuina, es decir, es cierto que durante muchos años él trabajó codo a codo con los líderes campesinos de la región donde estaba y apoyó básicamente todos los movimientos por recuperación de la autonomía indígena y ocupación de tierras. Él rompió entonces la hegemonía de casi 60 años de gobierno del Partido Colorado, ¿sí? Es decir, los 31 años de Stroessner más los 20 y pico años del resto. Ganó con el 41% de los votos, con casi un 70% de participación, con una campaña política o con una vida política de menos de 2 años, en realidad son 18 meses. Tiene... Ya, digamos, después de un año de gobierno, podemos decir que tiene un estilo muy particular, muy eclesial, ¿no? No es un jefe de gobierno, es un jefe de Estado. No interviene, digamos, en la vida pública paraguaya como un autárquico que podría ser Stroessner o Gaspar Rodríguez de Sánchez, sino más bien invita a la reflexión, reflexiona, deja hacer, entiende con mucha diferencia los tiempos, de las instituciones y de la sociedad en general. Y si bien ha tomado cierta distancia de Evo y de Chávez, en principio, digamos, él se alinea dentro de lo que es la alternativa bolivariana latinoamericana, ha aplaudido las reformas que ha habido en Ecuador y en Bolivia y en Venezuela, y se ha considerado más simpatizante de Bachelet, pero en realidad su gran desafío es Brasil y Argentina. Digamos, su gran desafío internacional es, digamos, resignificar a Paraguay ante sus dos socios, que en realidad son hermanos tiranos mayores, digamos, ¿no? que son Brasil y Argentina. Yo voy a volver un poco a los facts, y en todo caso podríamos hacer aquí un pequeño turno de preguntas. Yo no soy un experto en la historia paraguaya, pero bueno, me he leído un poquillo algunas cosas y estaría bien, si alguno tiene dudas, que antes de avanzar sobre el resto. Una pregunta muy cortita, Gaspar Rodríguez de Francia, que has dicho que era dictador y antiimperialista, ¿era socialista o capitalista? Era antiimperialista, pero no sí. Era con los pobres o con los ricos. Bueno, era un personaje del 1800, ¿no? De formación cristiana, formado por los jesuitas en realidad, y lo que él quería era una América independiente de, digamos, de la decadencia europea. En principio estableció el patrón oro como moneda de intercambio porque estaba cansado de que los ingleses lo timaran, digamos, ¿no? No lo reconozco yo como un socialista, no podría reconocerlo como un socialista o un capitalista. Creo que para la época era un revolucionario, digamos, ¿no? Porque básicamente sí, claro, lo que sucede es que un personaje del 800, digamos, masón, instalado en el poder, militar, con formación jesuita, es difícil ubicarlo en un lado o en otro, digamos, ¿no? Cierto es que él de alguna manera contravenía el orden establecido, digamos, ¿no? Como lo hicieron muchos, que no necesariamente eran socialistas, ¿no? Hay gente que dice que Bolívar era socialista. Bueno, sí, o que San Martín era socialista, o que Gaspar de Sáenz era socialista. En ese momento, contravenir las órdenes del imperio y desafiar al Foreign Office, pues evidentemente era una actitud rebelde, digamos, ¿no? Propia quizás de un socialista. Yo ya no sé si los socialistas son los rebeldes, pero... No estaba personalmente implicado con los indígenas, no, más bien al contrario, era bastante clasista, ¿no? Era sí, se consagraba a sí mismo un ser supremo. Hay una novela muy interesante que habla de la historia de Paraguay, si a alguno le interesa, que es la novela de Augusto Rodabas, que se llama Yo el Supremo. Que habla precisamente de la historia de Paraguay y particularmente de la época en la que gobernó Gaspar Rodríguez de Francia, que fueron 24 años. Yo lo que quería es preparar un poquito contigo, pero me dices de que la gente, porque bueno, las frases que podíamos ver ahí, que ponía incluso que es un país de pura gente idiota, yo más que por la cultura que decías indígena y esto, yo pienso que por los datos que ponen aquí precisamente, que son el 90% católico y el 6% protestante, más que yo creo, porque los indígenas básicamente tienen los pies bastante sobre la tierra. Yo lo que creo que es más por la herencia de los putos españoles que fueron allá bombardeando. Yo lo pienso así de claramente. No tanto por los indígenas, porque tienen los indígenas lejos de lo que puedan decir, de que si gente sí podrá tener toda una cultura, no sé, mística o lo que quiera, pero tienen bastante los pies sobre la tierra, cosa que por ejemplo los católicos no lo tienen para nada. Y ya que vamos a decir ni protestantes ni imperialistas. Yo pienso más que es una herencia de la religión que no tanto por los indígenas, porque mira, el 90% no creo que sean indígenas, básicamente, sino que no habrían sido sus antepasados y esto. Pero no lo sé ninguno, porque un indígena no sería un católico, por ejemplo. Sí, bueno, son muy católicos. La estrategia de la Paraguay son muy católicos. No. Los guaraníes son muy... Los tupi-guaraníes son muy católicos. No, la estrategia de la iglesia allí fue básicamente el integrar a la misa, digamos, ¿no? A las costumbres guaraníes. Que es lo mismo que han hecho aquí, ¿eh? Es decir, entonces de esta manera se garantizó su existencia, digamos, ¿no? Es decir, y los aborígenes garantizaron la suya. Es decir, no lo pasaban por la hoguera o por la espada, porque básicamente encontraron la forma de, digamos. Pero eso mismo va a un lobo y a un perro, entonces ya lo han identificado, ya deja de ser indígena. Claro, claro. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Yo creo que hay una. Sí, hay una cuestión allí que me parece que es, digamos, que es un tanto difícil de aceptar, pero digamos que básicamente la realidad impone. Es decir, lo cierto es que si bien mi pensamiento y mi sentimiento está cerca de la cultura indígena, yo no soy un indígena, soy un hispanoamericano. Y es así. Es decir, allí nació una nueva cultura. Hace 500 años nació una nueva cultura. Y lo que tengo que plantearme a partir de ahora, yo creo que ese es otro debate de todas maneras, lo que tengo que plantearme a partir de ahora, de qué manera resignifico esta cultura sin intentar avasallar a las otras, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Digamos. Pero no puedo reinventarme a mí mismo y decir que soy guaraní porque no lo soy. Sí, tengo una parte guaraní, pero tengo una parte española también. Y tengo una parte rusa. Entonces, digamos, y no es que de dos generaciones, como es el caso de la mía, ¿no? Mi abuela, que era... De 19 generaciones paraguaya, en realidad era mestiza, ¿no? Es decir, entonces esto desde el punto de vista semántico, digamos, tiene cierta dureza desde la visión de que la cultura indígena fue en realidad avasallada, extirpada y maltratada, pero lo cierto es que de alguna manera, a diferencia, por ejemplo, de la australiana o a diferencia de las norteamericanas, logró sobrevivir. Y hoy por hoy hay vestigios, digamos, de todo el imaginario indígena de previo a la conquista, gracias a que, digamos, el guaraní, en este caso, supo adaptarse al invasor y no exterminarse, ¿no? Esto es un poco la realidad. Por eso digo que es duro de aceptar el hecho de que esta cultura existe básicamente porque aprendió a negociar de alguna manera con el invasor, pero lo cierto es que esta herramienta ha sido básicamente la religión. Pero no reneguéis ahora, a fecha, porque me da vergüenza a mí decir que soy española cuando voy para allá. Me da vergüenza a mí, porque es que no entiendo cómo vosotros no renegáis de esto. De ser españoles, pero... No, en general, de tener esta herencia. Y el día de la raza, ¿qué es el día de la raza? Bueno, ya no se llama más día de la raza. Bueno, se llamaba, ¿eh? Claro, es que hasta eso a mí me era incomprensible. ¿Cómo voy a festejar esto, por favor? Sí. Bueno, yo a lo mejor es que no lo puedo entender. Pero ya no lo están festejando. Sí, no, yo lo que creo, sí, bueno, sí que hay, digamos, hay diferencias con esto, ¿no? Todavía en algunos sitios se enseña el 12 de octubre como el día de la conquista o el día de la raza. Yo lo que creo es que para mí lo interesante de la tarea ahora mismo es poder resignificar esto, digamos, ¿no? No pensar que el indigenismo que el indigenismo conviva con el hispanoamericanismo, por decir así, ¿no? Pero es imposible para los 600, 700 millones de latinoamericanos negar su condición. Esto es absurdo, digamos, ¿no? No es posible, porque además no somos indígenas puros, ya no lo somos, ¿no? La diferencia de los anglosajones en el norte que iban a exterminar a los indios y los ponían en reservas y no sé qué, básicamente los españoles se follaban a las indias, es así, claro. Entonces nació otro. Todos los misioneros que daban la orden. Por eso la postura del misionero para que quedaran embarazadas. Era esto, precisamente, con esta orden, para que hubieran. A mí me gustaría, con el pasado, interesa más el presente y el futuro, ¿no? De Paraguay. Tú has dicho que este hombre, Fernando Lugo, apoyó a los movimientos campesinos de expropiación de invasión de tierras. ¿Cómo está ese tema? O sea, ¿hay alguna reforma agraria? ¿Algún plan? Sí, estos son los tres desafíos básicamente que se planteó su gobierno. El primero era la recuperación de la soberanía, que tiene que ver básicamente con lo que entraremos un poco más en detalle luego. Porque, bueno, la verdad que yo estoy más interesado particularmente en la gestión del agua, sí. Y hay un poco más de información respecto a este tema. El segundo, o el primero, depende el orden en el que el que quieras ponerlo, gran desafío es la reforma agraria. Y la tercera, digamos que en realidad se desprende de las dos anteriores, es la implementación de políticas sociales. En principio, sobre la recuperación de la soberanía tiene que ver básicamente con la renegociación de los tratados de venta de energía que Paraguay tiene con Brasil y con Argentina. En este momento, Itaipú está produciendo el 27% del consumo del total de la energía brasilera y el 16% del total del consumo de la energía en Argentina. Y están pagando un canon que anda por los $2.80 por megawatt, cuando el mercado brasileño está pagando $60 y el mercado argentino está pagando $57. Son acuerdos que se firmaron en el año 73, en el contexto de las dictaduras militares, ante la ausencia de un proyecto de Estado en Paraguay durante todo ese tiempo. Ese dinero sirvió para financiar al partido y, bueno, digamos, Paraguay debería ser el país más rico de la zona, porque de hecho es el que tiene el agua y es el que ha cedido territorio para que esas dos presas puedan construirse, con lo cual vendiéndole el 17% del consumo de energía a uno de los países más ricos de la región y vendiéndole el 27% de la energía al país más rico de la región, debería ser muy rico. Sin embargo, bueno, los índices de pobreza están arriba del 35% y de indigencia arriba del 19%. Entonces esto es la recuperación de la soberanía, de lo que se llama. Es la soberanía energética implica la soberanía nacional, ¿no? Este es un poco el tema. La cuestión es bien diferente con Brasil y con Argentina, ya lo veremos luego esto. En principio, digamos, el gobierno de Lugo ha avanzado sobre la idea de renegociar los tratados con Brasil. Brasil está receptivo, en principio además es un gobierno progresista también, y en principio ha cedido algunas cosas, pero claro, es un poco casa tomada, ¿no? Es decir, si la situación es que de los 10 que hay para repartir, yo me quedo con 9 y tú te quedas con 1 y quieres cambiar esta situación, pues tienes que ver qué me vas a dar a cambio, ¿no? Es decir, en principio eso se negocia en los términos en los que en realidad es una economía capitalista y de mercado, y si uno tiene al otro por el cuello, en principio no lo va a soltar a cambio de nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los brasileros es un tema demasiado importante para ellos como para ceder en esta negociación. Son muchos y muchos millones de dólares, ¿no? Pero en principio esta instancia ha empezado. Todos los efectos sociales y ambientales de la construcción de Itaipú, que es la presa que se comparte con Brasil, han sido gestionados de manera muy diferente a cómo se ha construido la presa en Argentina. En Brasil se ha trabajado a conciencia para mitigar los efectos sociales y ambientales. Existe un modelo único a nivel mundial de lo que implica la gestión de una presa, porque la construcción de una presa es por sí un daño brutal, ¿no?, al ecosistema. Y en contraposición a esto, la presa que se ha construido con Argentina, que es Yacyretá, es un verdadero desastre, ¿no? Es el desastre más grande de la historia de América Latina a nivel ambiental y social. Entonces esta es la situación sobre la que tiene Fernando Lugo para negociar la recuperación de la soberanía. Sobre la reforma agraria, como comentábamos hace un momento, el 90% del territorio cultivable está en manos de 8 familias. La mayoría de estas familias tienen firmados contratos con los llamados brasiguayos, que son en realidad empresarios brasileros que han invertido en el Paraguay por los beneficios fiscales que esto representa, y controlan básicamente las vías de infraestructura del norte y los medios de comunicación. Entonces, en principio, digamos, el esquema, simplemente para grabarles impuestos, hasta ahora, digamos, en los 9 meses de gobierno no se ha conseguido aprobar esto, ¿no? Es decir, Lugo tiene, si bien tiene mucho apoyo popular, tiene esta minoría en la Cámara en las dos cámaras, en la del Senado y en la de Diputados, tiene como aliado a un partido que se define como liberal, que en principio está en contra de aplicar una política impositiva, Bueno, esos son los desafíos que enfrenta en principio con la reforma agraria. Es decir, para aprobar una reforma agraria debería tener apoyo en la estructura de gobierno, que no lo tiene, apoyo en la sociedad civil. La sociedad civil está manipulada por los medios de comunicación, con lo cual es bastante complejo, y en general los movimientos sociales, intervenidos por dictaduras militares, manipulados por las intervenciones de las agencias de inteligencia de los países del norte, son, además de todo, de bastante desarticulados, muy incipientes, ¿no? El movimiento campesino es el que más organizado está, pero comparativamente a los movimientos de campesinos sin tierra en Brasil, o incluso a los movimientos de campesinos como el Mocasen en Argentina, la organización de los movimientos campesinos en Paraguay es muy incipiente, es muy frágil todavía. La implementación de la reforma, de las políticas sociales, se deduce un poco de las dos anteriores, ¿no? Es decir, del hecho de poder, primero, poder grabar a la producción agrícola, ¿no? Para poder tener, cuando el gobierno de Lugo le comentó en una reunión, en la reunión de jefes de Estado que estuvieron, no recuerdo dónde fue, cuando Lugo le comentó, dice la broma, que le comentó a Zapatero cuánto recaudaba el Estado, Zapatero dijo, entonces no hay Estado. Porque realmente lo que se recauda en Paraguay es muy poco. No existe el impuesto a la renta personal. El 27% del PIB, que es la exportación, graba menos del 4%. Y claro, estamos otra vez en la misma situación que antes, ¿no? Los empresarios están allí precisamente porque no pagan impuestos, por eso están ahí. Esas son las realidades con las que se ha enfrentado el gobierno en el último tiempo. Aquí están un poco las amenazas que hay para los desafíos que planteaba en la diapo anterior. En principio, los campesinos no tienen paciencia ya, es decir, vienen siendo perseguidos y sus reclamos vienen siendo postergados desde hace 50 años o igual 500 años. La reestructuración del agro necesitaría primero, implementarse estas políticas sociales. Están un poco con la idea de que es la pescadilla que se muerde la cola, digamos. No pueden grabar impuestos, no tienen dinero, no pueden implementar políticas sociales, la gente entra en riesgo. Es un poco lo que comentaba hace un momento, es decir, el poder político en realidad está amenazado. Es decir, no es un régimen presidencialista. Se cambió la Constitución en el 92 precisamente para evitar los desastres que había ocurrido con el gobierno de Stroessner, donde básicamente las decisiones las tomaba solo la presidencia. Se hizo una reforma en la Constitución para evitar esto. Entonces, en este momento, el que no haya, no haya mayoría parlamentaria, es una traba permanente para el gobierno del presidente. Y luego la corrupción está, instalada, es casi una broma, ¿no? Porque el año 96 se hizo un baremo por una ONG que se llama Transparency International, que mide a 140 países. En ese año midió a 133 países y Paraguay estaba en el 129, en lugar 129 de intransparencia. Esto es que al no, otra vez, al no existir proyecto de Estado, el partido está en todos lados y básicamente graba o recibe sobornos por cada una de las tareas que realiza, ¿no? Es decir, si existe un proyecto de ley para modificar la exportación de determinado grano, esto implica que el grupo de diputados que va a hacer ese proyecto de ley recibe tanto de los empresarios, que así funciona en realidad, ¿no? Entonces, en principio, el hecho de que las dos grandes remesas que entran al país, que son Itaipú y Yacyretá, hayan dejado de ir a esas arcas, ha subido un 20% la recaudación del Estado, solamente con el cambio de gobierno, lo cual en realidad es positivo, pero bueno, queda mucho mucho trabajo por hacer todavía. Yo les voy a contar un poquito lo que pasa con el tema del agua. Para que entendamos un poco la cuestión de las presas, esos son los porcentajes que que establece UNESCO en función de la población y las cantidades de agua dulce. Fijaos cómo está Asia. Y fijaos cómo está América del Sur. América Latina ha sido llamado siempre el continente del agua y la diversidad, y Paraguay está sobre la mayor reserva de agua del continente, que es el llamado acuífero Guaraní. Allí está dibujado, se descubrió a finales de los 50 como tal, lo nombró durante los 80 un hidrólogo uruguayo, sí. En realidad, digamos, está sobre cuatro países, aunque la mayoría está en Paraguay, está sobre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Se descubrió a principios a finales de los 40 en realidad, y allí en el año 52 en la triple frontera hay una base militar norteamericana desde el año 52. La familia Bush ha comprado una finca de, me parece que son 340.000 hectáreas, y la secta Moon tiene una finca de 600 y pico mil hectáreas, las dos sobre el acuífero. ¿Has dicho cuántas hectáreas? 300.000 una y 600.000 la otra. Sí. Hay mucha tierra por allí, sí. Bueno, sobre esta riqueza es donde se han instalado dos grandes represas, como comentaba hace un momento. Una es Itaipú, que está al norte de voy a volver a la diapositiva anterior. A ver si puedo. Sí. Bueno, si se ve allí, está lo que se llama la triple frontera, ¿vale? Que es la frontera entre. Perdón. Es la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, ¿vale? Hacia el norte está instalada la primera presa, que es la represa de Itaipú, ¿vale? Se construyó en el año 73, empezó a construir en el año 73, entró operativo en el año 83. Unos kilómetros más abajo, en la frontera argentino-paraguaya, está construida la segunda presa, que es la represa de Yacyretá. ¿Vale? Esas dos presas, Itaipú es la mayor represa hidroeléctrica en funcionamiento del mundo, es decir, produce 14.000 megavatios, tiene una potencia instalada de 14.000 megavatios. El tratado establece entre Paraguay y Brasil que el país que no utilice la energía está obligado a vendérsela al otro. En este caso, Paraguay solo consume el 5% de la energía y con eso abastece el 100% del consumo, y el resto está obligado a vendérselo a Brasil al precio que se fijó en el año 73. Como verás, el tema de la autoestima, ¿no? Porque no es una cuestión ya que tenga que ver con una visión del imperio del norte, ¿no? Sino que es el imperio de al lado el que básicamente digamos, se ha tomado la pretensión de usurpar a su vecino, ¿no? Esto es un poco la situación. En Yacyretá empezó a construirse en el año 83, todavía no está terminada. El presupuesto inicial eran de 1.800 millones y llevan gastados 11.000. Tiene en principio una potencia instalada de 3.200, podría duplicarse, con poca inversión podría duplicarse. Pero ahora entraremos un poco en detalle de lo que es Chacir, ¿está? Sí. ¿Tú sabes por qué se establecieron así a 10 cuadrados? ¿Por qué están tan desequilibrados? Bueno, en principio es el mismo esquema de la deuda, ¿no? En función de cuál es la coyuntura política que vivía cada país, lo que hacía la clase dominante o la clase política era favorecer a determinados sectores y firmar los acuerdos que fueran convenientes para ellos. Entonces, en ese momento existía una dictadura en Paraguay donde no había proyecto de Estado. Brasil tenía todo el proyecto de industrializar la zona del sudeste y esto servía a los intereses brasileños, digamos. Entonces, básicamente lo que hacía era comprar a los funcionarios paraguayos y firmar este acuerdo en función de lo que hizo, por ejemplo, la deuda externa en todos los países de América Latina, ¿no? Es decir, tengo un gobierno militar, establezco de que me vas a prestar 10, me vas a prestar 10 y si voy a devolverte uno cada mes o uno cada año para el resto de mi vida, y bueno, como el que viene detrás de ti en realidad asume los compromisos que tú contrajiste, yo estoy pagándote este dinero que me prestaste, que en realidad le prestaste al anterior que estaba yo, por el resto de mi vida. Así funciona, con el mismo esquema funciona los acuerdos que se han hecho en las empresas. Por eso sí que existe la posibilidad de renegociarlo, ¿no? Es lo que se ha planteado el gobierno de Fernando Lugo, y sí que existe la ventana, digamos, para hacerlo, ¿no? Es decir, se firmó... sí, en el 2025. Uno de los otros los denuncias están sujetos a prórroga. Sí, bueno, en principio, digamos, ahí estaría Brasil obligado a renegociar, ¿no? En el 2025 estarían obligados a renegociar. Lo que muy probablemente suceda es que ya no haya mucho para negociar, ¿no? Después de 25 años de más de... yo creo que, digamos, que básicamente el enfoque con el que están planteadas las cosas en la región es lo que hay que cambiar, digamos, ¿no? No creo que de un día para el otro Brasil pase de pagar 2,7 dólares a pagar 60, sino que simplemente debería establecerse las bases para que progresivamente Paraguay recupere su soberanía y de alguna manera recupere el no está obligado a venderse a Brasil. Sí, bueno, es lo que hacen los empresarios, claro, los empresarios chinos y indios en el sur de Brasil y los empresarios norteamericanos y belgas en Argentina, es lo que hacen, claro, porque están comprando energía muy barata. Entonces, esto de alguna manera se utiliza como prebenda política en Brasil y en Argentina para fomentar la inversión. Y es en realidad es a costa de Paraguay, digamos, ¿no? ¿Endesa no está por ahí? También, sí, claro. Sí. Yo voy a pasarles algunos datos sobre Yacyretá. Esta es una foto de Yacyretá. Es una entidad binacional, así se llama. Es una construcción empresarial entre dos países, lo cual, digamos, se establece a través de una serie de tratados, ¿no?, que establecen el funcionamiento de esta entidad. Para los que han vivido o hemos vivido alguna vez en la zona, la entidad binacional es como... Es que yo no sé si es comparable a nada, pero es como... Es el todo, digamos. Es una super mega empresa que factura millones de dólares, que está controlada por el gobierno y en el que básicamente nadie puede oponerse, ¿no? Es decir, todo el aparato represivo y de inteligencia y de alta tecnología, la poca alta tecnología que hay en la región, está al servicio de esta entidad, ¿vale? Entonces uno ve pasar las camionetas de blanco con vidrios polarizados con funcionarios de la entidad binacional, que parecen funcionarios del gobierno y que en realidad son funcionarios del gobierno. Lo que ha hecho la entidad durante los 30 años que ha estado construyéndose ha sido comprar sistemáticamente favores políticos y líderes sociales en la región, digamos, ¿no? Entonces, el poco dinero que entra a Paraguay, que en realidad proporcionalmente es poco, pero cuantitativamente es mucho, entra a través de la entidad binacional. Uno de ellos es la entidad binacional de la Secreta. Después digo que es un ente con muchísimo poder. La presa, esto es lo que era la región a la izquierda antes de la construcción de la presa, y esto es lo que queda después de la construcción de la presa. El 90% del territorio inundado pertenece a Paraguay, ¿vale? Ese es un poco los facts de la presa. Se construyó se planificó durante el año 26, y por eso los yacideros construyeron primero Itaipú, porque sabían que existían planes para construir yacidera, por eso construyeron antes Itaipú, ¿vale? Esto es comentado recién, tenía un presupuesto inicial de 2.300 millones de dólares y lleva gastado hasta el momento 11.500. Todavía están haciéndose obras, en principio. Una de las cosas que ha planteado Fernando Lugo, que sí que se ha avanzado sobre eso, es establecer comisiones de control y poder, en principio, limpiar el funcionariado corrupto dentro de la entidad, digamos, ¿no? Esto ha sido un gran avance para el desafío del gobierno. Aquí hay algunos datos específicos sobre la central, que yo creo que son, digamos, que son menos interesantes para la charla de ahora. Una pregunta. Usted ha dicho que Itaipú era bastante polémica a nivel medioambiental y que eso no. ¿Me explica un poco más sobre eso? Bueno, básicamente lo que los estrategas brasileños vieron durante la primera mitad del siglo era de que, digamos, que si los argentinos construyeran una presa más abajo, ellos iban a perder la posibilidad de construirlo. Entonces se adelantaron a este proceso. Digamos, la región es de las regiones de más riqueza en biodiversidad en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, lo que Brasil ha planteado es, con los fondos que genera Itaipú, que son muchísimos, es devolverle la región, digamos, a nivel de gestión ambiental y social, parte de los beneficios que genera la presa. Es lo lógico, ¿no? Es decir, es como cuando te llevan a otro lado porque van a construir un edificio, ¿no? Entonces te dan un piso que puede estar, o sea, incluso mejor, ¿no? Lo que pasa es que la gestión de una y la gestión de otra son completamente distintas. Lo que ha sucedido con Yacyretá es que, digamos, coincidió con los procesos de mala gestión de los gobiernos argentinos, ¿no? Entonces, no ha habido ninguna gestión. En el caso de Argentina, digamos, el dinero se ha malgastado. En el caso de Brasil ha gastado bien el dinero. Paraguay no, pero Brasil ha gastado bien el dinero. Eso es lo que sucede. Entonces, digamos, el resultado para Paraguay es bueno porque Brasil hizo una buena gestión, no porque Paraguay haya hecho una buena gestión. Eso es importante decirlo también, ¿no? Todo el proceso de recuperación de la región de afectación de Yacyretá en los dos lados de la afectación de la presa está gestionado por brasileros, cosa que no ha sucedido en Argentina, digamos. La historia del pulpo, como lo llaman los, yo creo que tengo una película por ahí del amigo Pavel y os la puedo mostrar un momentito antes de que pasemos a otra cosa. Thank you.